Entonces vamos a estudiar esto que nos estaba pidiendo mi hermano Iván hace tiempo en un Shabbat. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Vamos a ver lo que es la heredad de Jacob, de la que preguntaba mi hermano Iván. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yud-Heh-Vav-Heh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yud-Heh-Vav-Heh lo ha hablado. Cuando nos está mencionando que nos va a dar a comer la heredad de Jacob, ¿cuál es la heredad de Jacob? Según lo que se acuerdan, ¿cuál es la heredad de Jacob? ¿Qué se le prometió a Jacob que iban a comer? Acuérdense que se está mencionando que los iba a introducir en una tierra donde fluye el miel. Esta es la heredad que les iba a dar conforme a lo que está aquí en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10 en adelante. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yud-Heh-Vav-Heh solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de corderos y carneros de Bazán, porque machos también machos cabríos, y con lo mejor de trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Prácticamente nos está diciendo Isaías acerca de subir a un lugar en el cual nos está diciendo, tienes que subir para que se te dé a comer la heredad de Jacob. Le está mencionando ahí, a Jacob se le prometió una heredad, una tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés está profetizando, aquí en Deuteronomio, está profetizando acerca de Israel, diciéndoles que el Señor los introdujo en esta tierra. Les menciona aquí en el versículo 9, porque la parte del Señor, la heredad del Señor es el pueblo, Jacob, la cual de su heredad, la cuerda de su heredad, hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y en yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo, como águila que despierta su nidada revoloteando sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo guió, que no hubo con él Dios ajeno, hízolo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase niña. Dice que hizo que chupase miel de la peña. Esta miel que chupó de la peña, nos está mencionando que esa peña que lo seguía era el Mesías, de donde chuparon esta miel. Por lo tanto, nos está mencionando, metan a Ramón y metan a... Ah, Milady, ya está. A Ramón, por favor. Nos están mencionando que tenemos que subir a las alturas. Tenemos que subir a las alturas, y para subir a las alturas, el maestro mismo lo mencionó. Y les dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, y en vuestros pecados moriréis, les está diciendo ahí en Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 21 en adelante. Y díjoles otra vez Yeshua: yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿hace de matar a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Vosotros sois de este mundo? Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto que les estaba diciendo con respecto a que él era de arriba y ellos eran de abajo, hace una señalación en cuanto a que él era de las alturas, mientras que ellos eran terrenales. Una persona que viene a ser de las alturas es aquella que guarda los mandamientos, y una persona que viene a ser terrenal o de abajo es aquella que está en pecado. Por eso nos está hablando de una altura. Dice: subir a las alturas de la tierra, subir a un monte en el cual nos está mencionando en el Salmo capítulo 24. ¿Sí estás ahí, mi hermano Nelson? ¿Puedes darle lectura al Salmo capítulo 24, del 1 al 6? Salmo 24, ¿qué versículo? Del 1 al 6. Dice: de Yud-Kevab Hei es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yud-Kevab Hei? ¿Quién estará en el limpio de manos y puro corazón? El que no ha elevado su alma a cosas bajas ni jugado en engaño. Él recibirá bendición de Yud-Kevab Hei y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Por lo tanto, ahí nos está mencionando, nos dice: ¿quién subió al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Está hablando de subir a un monte, de subir a las alturas, porque en ese monte es donde se da esa heredada a Jacob, esa miel, esa leche. Subir al monte, les dice: ¿quién subirá al monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a la vanidad, ni jurado con engaño? Este recibirá bendición del Señor. Y nos dice: él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Señor. Tal es la generación, hablando de muchos, no hablando de uno. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu nombre. Estos que buscan el nombre del Señor quieren consumir esa miel. Esa miel que está ofreciendo, la miel la cual le dio a comer a este Jacob, a Israel, esa miel que probaron ahí, es la que le dio a comer. Esta es la heredad de Jacob, la cual nos está diciendo ahí en Isaías, que si nosotros nos abstenemos de hacer nuestra voluntad, si nosotros nos abstenemos de hacer nuestras propias cosas y hablar nuestras propias palabras, entonces él nos dará la heredad de Jacob, y sobre todo dice, nos hará subir a las alturas de la tierra, y nos dará esa heredad. Nos hace subir a las alturas y nos da a comer esa miel que le dio a Jacob. Como también nos lo está mencionando aquí en Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 17 y 18. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yud-Heh-Vav-Heh, en el santuario que tus manos oh Señor, han afirmado: Yud-Heh-Vav-Heh reinará eternamente y para siempre. Ahora nos está mencionando y dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Cuál es el monte de la heredad del Señor? Del cual nos está diciendo aquí: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor, que han afirmado sus manos. Se afirmó un santuario encima de un monte, en el cual los está introduciendo a ellos, donde también dice: los hice subir a las alturas de la tierra y les di a comer la heredad de Jacob, y comieron leche y comieron miel. Esa miel y esa leche que están comiendo es su palabra del Poderoso, ya que nos dice el Salmo capítulo 19, versículo 7 al versículo 10. La ley de Yud-Heh-Vav-Heh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yud-Heh-Vav-Heh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yud-Heh-Vav-Heh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yud-Heh-Vav-Heh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yud-Heh-Vav-Heh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yud-Heh-Vav-Heh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahí nos está mencionando y nos dice en el versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Esta miel que les está proporcionando viene a ser su palabra, la cual nos dice que son más deseables que el oro. Bien, entonces aquí nos está mencionando que esta miel que les dio a comer en realidad era esa miel que se absorbía de la piedra, y esa piedra que venía a ser el Mesías, de donde también nos está mencionando en el Salmo capítulo 119, versículo 102 al versículo 104. Dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Nos está mencionando aquí, y dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto que nos está mencionando, dice que les dio a comer, es heredad de Jacob. Los hizo subir a las alturas de la tierra y les dio a comer esa miel y esa leche. Ahí en Deuteronomio capítulo 32, vamos nuevamente para allá. Nos dice en el versículo 13: hízolos subir sobre las alturas de la tierra, y comieron los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, como grosura de cordero y de carnero de batá, también machos cabríos, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uvas le dice, vino puro. Todo esto que les está mencionando el Señor acerca de que les hizo beber esta leche y comer esta miel. Esto se lo dio en las alturas de la tierra. Ahí lo que nos está mencionando con respecto a esto, dice que estos a estos les dio a beber esa miel, les dio a comer esa miel y también les dio a beber esa leche. Cuando nosotros analizamos esto que les está mencionando, dice que ellos se olvidaron de su roca, la cual roca es el mismo poderoso. Esto nos los está mencionando el versículo 28 en adelante. ¿Sí le puedes dar lectura, mi hermano Nelson, Deuteronomio capítulo 32, versículo 28 en adelante? Sí, dice, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a 10,000, si su roca no les hubiese vendido, y Yud-Heh-Vav-Heh no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas pontoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado a mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Yud-Heh-Vav-Heh juzgará a su pueblo por amor de sus siervos, cuando vio que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, roca en que se refugiaba, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y haré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, la sangre de los muertos y de los cautivos, las cabezas de larga cabellera del enemigo. Ahí nos está mencionando, en el versículo, vamos a leer, en el versículo 18, dice, de la roca que te crió, te olvidaste, te has olvidado del Elohim, tu creador, y violó el Señor, y encendióse en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será tu postrería, cuál será su final, que son generación ellos me con lo que no es Dios, hicieron ensañar con sus vanidades, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Por lo tanto nos está mencionando aquí, y nos dice que se olvidaron de la roca que los creó. ¿Y qué roca fue la que los creó? Dice el verso 18. ¿Se abrió tu micrófono, mi hermano Alfonso? Nos dice en el verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador. Esta es su roca de la cual vivían cada uno de ellos, de la cual venían a beber cada uno de ellos. Por lo tanto, nos dice el Salmo capítulo 81, versículo 16 primero. Dice, les sustentaría Elohim con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciará. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo, Elohim lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de la miel de la peña te hubiera saciado. ¿Qué nos está mencionando aquí? Cuando nosotros empezamos a leer desde el principio, nos damos cuenta de qué es lo que le está diciendo aquí. Dice desde los versos primeros, desde el verso 1 le voy a dar lectura. Cantad Elohim, fortaleza nuestra. Cantad Elohim de Jacob, celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta de la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra... Porque estatuto es del Señor, ordenanza del Dios de Jacob, por testimonio en José, lo ha constituido. Cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno, te probé sobre las aguas de Meriba. Dice que lo probó en las aguas de Meriba. Ahí lo estaba probando. ¿Pero qué hicieron ellos en esas aguas de Meriba? ¿Qué hicieron mi hermana Varinia, mi hermano Douglas, mi hermano Nelson? ¿Qué hicieron ellos en esas aguas de Meriba? Así es, contendieron contra el Señor, lo tentaron diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Cuando ellos dijeron estas palabras es como si hubiera dicho, Él lo puede hacer o no lo puede hacer, como desafiándole, tentándole. Por lo tanto dice, te probé sobre las aguas de Meriba, oye pueblo mío, y te protestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, ensancha tu boca y henchirla he. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cómo dice su versión, mi hermana Varinia, en el verso 10? Denle lectura, por favor. Abre tu boca y yo te la llenaré. ¿De qué se la iba a llenar? ¿Qué nos está diciendo el verso 16? Y Elohim lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la peña te hubiera saciado. De eso le iba a dar, por eso le dice en el versículo 10, yo soy el Señor tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca, abre tu boca y yo la llenaré. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Oh, si me hubieran escuchado, si hubieran oído mi voz, mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un instante habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores del Señor se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre, y Elohim los hubiera mantenido con grosura de trigo y miel de la peña te hubiese saciado. Esa miel de la cual estaba mencionando, dice que esa miel que brotaba de esa peña venía a ser la palabra del Poderoso. A Israel se le promete una tierra donde fluye leche y miel. Y aunque sabemos que la tierra es fértil, que se le estaba prometiendo a Israel, no era en realidad solamente un lugar físico, sino se le estaba diciendo que allí, en ese lugar, iba a tener abundancia de leche y abundancia de miel. Y esa miel, según nos está mencionando en los varios pasajes, esa miel era la palabra del Poderoso que salía de su boca. Por eso nos está mencionando, ¿quién subirá al monte? Al monte en el cual está su santuario del Poderoso. Acordémonos que él eligió un lugar, él eligió un monte en específico. En Éxodo nos está diciendo, ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 17, nos dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Dice que ahí en ese lugar mora el Poderoso, y además viene a ser un monte de su heredad, un monte que él escogió. Tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor que han afirmado tus manos. En ese santuario es donde los va a introducir. Acordémonos que ese santuario del cual nos está mencionando lo edifica en un monte. ¿En qué monte viene a edificarlo? Salmo capítulo 132, versículo 10 adelante. Dice, por amor a David, su siervo, no hagas volver el rostro de su marido. El Señor ha jurado a David una verdad la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre el trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habité porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. Tus sacerdotes también vestiré de salvación. Y sus santos darán voz de júbilo. Por lo tanto nos está mencionando aquí. Dice, porque el Señor ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Esto que nos está mencionando, aquí con respecto a que los iba a hacer subir a las alturas de la tierra y les iba a dar a comer la heredad de Jacob. Esta heredad de Jacob, de la cual está mencionando, esa leche y esa miel, se las va a dar en un monte, el cual es el monte de Sión, donde los introducirá a cada uno de ellos. Por esto nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros a unirnos. Acordémonos que nos menciona ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 18 al versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y al fuego que encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, a este no os habéis acercado, al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras del cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si veste a tocar el monte, será apedreado, pasado a condado. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. A esto es a lo que nos hemos llegado, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Es ahí donde se sube a las alturas porque nos da... A este es al monte que nos hemos acercado, a Jerusalén la celestial, a la ciudad del Dios vivo. Por eso nos dice, ¿quién subirá al monte? Está hablando del monte de Sion. ¿Quién subirá al monte de Sion? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este recibe la visión de Elohim. Tal es la generación de los que buscan tu nombre. De esto es de lo que nos está hablando la Escritura, para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él con manos limpias y de corazón puro, para que nos dé a comer esa heredad que le dio a Jacob. A Jacob dice que le dio a comer miel y le dio a beber leche. Y sabemos en cuanto a la Escritura que la leche son las primeras cosas de la Escritura, como lo dice Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Da lectura, mi hermano Ramón, por favor. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que, en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y que se alimentan de leche son niños capaces de juzgar. Esto que les está mencionando ahí, nos dice en el versículo 12, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, cuando a una congregación se le está enseñando, a pesar de que van a ser congregación, a pesar de que siempre van a ser oyentes, dice que a causa del tiempo ya deben de tener un conocimiento adquirido, ya deben de tener o ya deben de conocer ciertas cosas de la Escritura. De lo cual nos está diciendo, ya deberían de ser incluso maestros. Está bien que no enseñen, pero ya deberían de ser maestros, personas que saben, que conocen. Y sin embargo les dice, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Elohim. ¿Cuáles son los primeros principios de las palabras de Elohim? ¿Han llegado a ser tales? Ahí ya les está hablando de un extremo. ¿Y ya veis ser tales? Que tenéis necesidad de leche, no de manjar sólido. Una cosa es que seas congregación y que todo el tiempo seas congregación, pero aún debes de crecer siendo congregación. No te debes de quedar únicamente con lo primero, debe ir avanzando. Y dice, ¿y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido? Acordémonos que la miel es un manjar sólido. La miel es totalmente para un niño. A un niño de pecho no se le da miel porque le cae muy pesada. Es como darle un pedazo de carne. De la misma manera nos está diciendo aquí. Y nos dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. Porque la palabra de justicia, ya hablar de justicia, es hablar de una profecía. Es hablar de una parábola. Es hablar de las más difíciles. Por eso es inhábil en la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme, la miel, es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Dice que costumbre quiere decir que con constantemente están escudriñando, ya saben hacer diferencia entre el bien y el mal. Por eso cuando se les da una profecía o una parábola, identificar. Ya el tiempo está hablando. Es como si agarráramos al profeta Isaías y empezáramos a hablarle a una persona nueva. Y le vamos a contar una profecía que va a ocurrir en cierto tiempo, en cierto momento. Cuando la persona no sabe ni siquiera que Dios le dice que guarde los mandamientos, esta persona no va a entender por qué el Señor está castigando a nosotros en la vida. ¿Por qué el Señor se enojó con ese pueblo en aquella profecía? ¿Por qué el Señor está hablando una parábola y la habla directo como hablando de algunas personas? ¿Cómo pues va a entender eso? Aún entiende que si se enoja por ellos porque no guardan sus mandamientos. Shalom, hermano, un fuerte abrazo. De esta misma manera nos está diciendo que esta leche viene a ser las primeras cosas. ¿Qué son las primeras cosas? Enseñarle a las personas a guardar los mandamientos. Esas son las primeras cosas. Pues nos está diciendo en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Versículo 1 primero, mi hermano Ramón, dale lectura. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la en Dios. Ahí nos dice, por tanto, dejando, habla de dejar, habla de ya dejarlo atrás, de ya no tomarlo más. Por tanto, dejando la palabra del comienzo, deja, sigue, pásate a lo que viene. Dejando la palabra del comienzo en la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. No tengo que estar diciendo a una persona que ya le dije durante 6 meses, durante un año, que le dije a la persona, guarda los mandamientos. Pasado ese tiempo, nos dice aquí, ya no vuelvas a echar mano otra vez al arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ya no es necesario ese tipo de cosas, ya no es necesario estarle corrigiendo a cada rato. Esta persona debe de crecer, debe de afirmarse en lo que está creyendo, guardar sus mandamientos. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la de los muertos y del juicio eterno, esto haremos, dijo Saulo, y haremos a la verdad si Dios así lo permite, porque lo que es doctrina de imposición de manos, doctrina de bautismos, habla de varios, no de uno, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, estas enseñanzas vienen a ser más profundas. Esta viene a ser la miel que les estaba diciendo ahí. Pasaremos si él no lo permite, pero a ellos no se los podía enseñar porque les dice, habéis hecho tardos, tardos para oír, tardos para hacer las cosas. Él les está mencionando que les va a dar a comer esa heredad. La finalidad de guardar el Shabbat es que se coma esa miel, que se coma esa miel que nos está ofreciendo. Isaías capítulo 58. 58 versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces, hasta que uno haga esto, entonces te deleitarás en el Señor. Y te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre. porque la boca del Señor lo ha hablado. Una persona que realmente está haciendo estas cosas, realmente se está preocupando por querer entrar en este Shabbat y recibir este alimento, subir a las alturas de la tierra, tal como el Maestro se los dijo ahí a los judíos, también se lo dijo a los discípulos. Pongamos atención aquí en Juan capítulo 8. Aquí en Juan capítulo 8 lo explica bien clarito. Juan capítulo 8, versículo 21 en adelante. Nos dice aquí en Juan capítulo 8, pongámosle mucha atención. Dice: estas palabras habló Yeshua en lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles, otra vez Yeshua, yo me voy, ¿me buscaréis más en vuestros pecados? Moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, esto se los dijo a los judíos, ¿hace de matar a sí mismo? ¿A dónde voy? Vosotros no podéis venir. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no me creyereis que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Después le dicen, y decíanle, tú, ¿quién eres? Entonces Yeshua les dijo, el que al principio también os he dicho muchas cosas, tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Ahora, ellos le preguntaron, tú, ¿quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Él les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Las mismas palabras se las dijo a sus discípulos, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 13, versículo 33 en adelante. Hijitos, aún un poco y estoy con vosotros, ¿me buscaréis? Mas como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué mandamiento? El maestro no les da nada que ellos no necesiten. Por lo tanto, entonces no había amor entre los mismos discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No tenían amor hasta ese momento. Por eso les dijo el maestro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, porque como les dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, vosotros no podéis seguir. En otras palabras, les dijo, todavía están haciendo pecado, todavía se comportan como la carne, no vienen a ser espirituales, les está mencionando ahí. De esta misma manera, el maestro les dice ahí en Juan capítulo 8 a los judíos, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. ¿De dónde arriba era el Mesías? Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante, pongámosle mucha atención, porque desde aquí les está señalando de qué lugar es él. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece siempre, para siempre a la familia. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ya sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Los importantes hijos de Abraham, ¿quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? Ismael e Isaac. Pongámosle mucha atención. Acordémonos que les está diciendo en el versículo 22, perdón, en el versículo 21, y díjoles otra vez: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no me podéis seguir. Decían entonces los judíos: ¿hace de matar a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no me podéis venir? Y decíales: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Esto que les está expresando de yo soy de arriba, él pertenecía al monte de Sion. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, vosotros sois del monte Sinaí, porque un monte es celestial y el otro es terrenal. Una enseñanza es terrenal y la otra celestial. De la misma manera les dice: vosotros en vuestros pecados moriréis. Mas les dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad da libertad. A todo aquel que la oye le da libertad. ¿Libertad a qué? Libertad a ya no cometer pecado. Porque el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Mas aquel que ya no lo practica, este es libre. Libre de toda condenación, libre de toda acusación. De todo aquel que lo pueda acusar de alguna manera. Por esta misma razón dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Ellos contestaron como contestaría cualquiera de nosotros, y respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido siervos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Uno de la esclava y el otro de la libre. Uno era hijo de Agar y el otro hijo de Sara. Agar es la esclava y Sara la libre. De esto nos dice: y respondió: simiente de Abraham somos, y jamás hemos sido siervos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y a ellos les dijo: en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, les está diciendo: ustedes son siervos. Ustedes son siervos en la casa, y el siervo no queda en la casa. ¿La cual casa? Estamos hablando de la congregación del Padre. En la casa es la congregación del Padre, como nos lo está diciendo Hebreos capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Aquí nos vuelve a hablar del mismo aspecto. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda la casa del Señor, pero Moisés teniendo la figura de un siervo, porque estaba llegado al monte Sinaí, por eso tiene la figura de un siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa son todos los que guardan los mandamientos. Ahí dice: somos nosotros, pero no nos vamos a adjudicar el verso como harían todos. Nos dice: mas el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firmes la confianza y la gloria de la esperanza. Entonces sí seríamos esta casa. Mas acordémonos que en un principio esta casa viene a ser Israel. de la cual está hablando y diciendo que Moisés fue fiel a la verdad en toda la casa entre los hijos de Israel, en toda la casa del Señor. Pero el Mesías vino como hijo sobre su casa, no como siervo, como hijo sobre su casa, porque Moisés fue siervo. Pero la diferencia entre Moisés y el pueblo es que el Moisés fue fiel como está escrito, y el pueblo no fue fiel como siervo. Llega el Mesías y les invita a ser libres. Les proporciona, les da esta libertad por medio de su enseñanza. Les dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Y respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en la casa para siempre. Únicamente está, el siervo está en la casa mientras es juzgado. Una vez que es juzgado, entonces es echado fuera por haber hecho el pecado. El hijo queda para siempre. El hijo en la casa queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, ¿quién estaba proporcionando esta libertad? El Mesías. Quiere decir que a ellos los estaba comparando con Ismael y el Mesías con Isaac, y todos los que creyeren en el Mesías venían a tener la representación de ese hijo que se encontraba en esa casa. De esta misma manera dice, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, y en vuestros pecados moriréis si no me creyeres, si no me creen. Posteriormente les dice, aquí mismo, Abraham tuvo dos hijos. Sigue utilizando a Abraham como padre. Mas si Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y uno de la libre, vamos a ver qué representaban estas cosas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Ok, Gálatas 4, 21 en adelante dice así, díganme una cosa, ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliese lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan dos alianzas. Una es la del monte Sinaí y esta representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa del monte Sinaí, en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén. Ya que esta esclava está sometida a esclavitud junto con sus hijos, pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros somos hijos suyos, porque la Escritura dice, alégrense mujer estéril, alégrate mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu Santo, del Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿por qué dice la Escritura? Pues dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hasta hermano. Ahí. Hasta ahí. Por lo tanto, poniéndole muchísima atención aquí, a este libro de los Gálatas, les está diciendo, versículo 21, Decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Nos va a hablar de lo mismo de lo que está hablando el maestro. Mas el de la sierva nació según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque fue una decisión entre Abraham y Sara. Pero el de la libre, promesa, la cual son dichas en parábola, porque estas mujeres son dos pactos, uno ciertamente del monte Sinaí y el otro del monte Sión. Uno del monte Sinaí y otro del monte Sión. Dos pactos, estas mujeres, ¿quién es el esposo? Les pregunto nuevamente, si estas mujeres son dos pactos, ¿quién es el esposo? Jesús. El esposo viene a ser el Todopoderoso. El esposo viene a ser el Todopoderoso porque es el dador de los dos pactos. Uno es el monte Sinaí y otro es en el monte Sión. El mediador del primero es Moisés, como siervo para testificar todo lo que se había de decir, y el segundo mediador es el Mesías, como hijo, sobre su casa para dar testimonio y libertad de todo lo que se había de decir. Acuérdense que la Torá que vino en el tiempo de Moisés, o la instrucción que vino en el tiempo de Moisés, fue por causa de las rebeliones, como está escrito. Y dice, ¿para qué sirve la Torá? Fue puesta por causa de las rebeliones. Pero esa Torá no debió de existir. Si el pueblo se hubiese comportado, no hubiese existido nunca. En otras palabras, si Abraham hubiese esperado a que se cumpliera la promesa que se le dijo, no hubiese nacido Ismael. De la misma manera, le está mencionando, dice, que vino a nacer Ismael porque Abraham, por cuanto Abraham dijo, voy a concebir por medio de mi sierva y tendré descendencia. Si nos damos a entender que en realidad, en este nuevo pacto no solo entramos nosotros, sino Abraham, David, Salomón, todos aquellos hombres que creyeron en el Mesías, entran como esposa del Mesías. En otras palabras, son cosas diferentes. Una cosa es lo que nos quiere explicar con dos pactos, y otra cosa es que de esos pactos, todo aquel que los guardó, viene a ser que el pueblo que se va a extraer, aquellos que creyeron en el Mesías desde Adán, antes de que se dieran los dos pactos, desde Am, se extraiga aquellos que creyeron en Yeshua el Mashiach, ya sea por un medio o por otro, todo este pueblo va a ser la esposa del Cordero. Por lo tanto, es independiente lo que nos está mencionando acá acerca de las dos mujeres. Una es Agar y otra es Sara. Una representa al monte Sinaí y otra representa al monte de Sion. Una da hijos en esclavitud y la otra da hijos en libertad. Acuérdense que los hijos que vienen por medio de la esclavitud en la Torah es porque la Torah presto dice, no te vengarás ni guardarás rencor de tu prójimo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, como también dice ojo por ojo y diente por diente. Más porque eso que tanto ha pecado. Por esta misma razón, de lo que nos está mencionando ahí, liderado aquel que estaba sujeto a la ley, podía asesinar, pues está escrito, si aquel te asesina, uno de tus familiares, tú asesínalo a él. Mientras que Mesías nos enseña en libertad, diciéndonos que si alguien asesina a uno de nuestros familiares, tenemos que perdonar con la finalidad que el poderoso sea el que se vengue, sea el que dé la venganza, y a nosotros, por cuanto le perdonamos su mal, el día en el que nosotros seamos juzgados, nos perdonará él nuestros males, y de esa manera alcancemos vida. Por esta misma razón, dice aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 21, decidme los que queréis estar debajo de la Torá, ¿no habéis oído la Torá? Porque he oído esta, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, este es Agar, porque en el monte Sinaí se dieron estos mandamientos, tanto buenos como malos, porque Agar o Sinaí es un monte de Agar, es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, está en esclavitud, y sirven al pecado, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros, nuevamente, no de todos nosotros, sino de aquellos que guardan los mandamientos del Poderoso, porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrumpen y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Pero quién es este Isaac? Porque está escrito, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Pero en cuál Isaac? ¿En el hijo de Abraham, en cuanto a la carne? Romanos capítulo 9. Cuando mencioné que quién es ese Isaac, era una pregunta. Romanos capítulo 9, versículo 5 en adelante. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual Dios es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien, es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza, al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios, se les considera verdaderos descendientes, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiera hasta llamar. Ahí. Esto que está diciendo aquí a la vez es delicado. Es delicado y viene a ser fuerte a lo que nos está mencionando. Metan a mi hermano Guillermo, por favor. ¿Por qué, en realidad? Pues nos empieza a especificar y dice, verso 6, no empero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son israelitas, no todos los de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos, mas en Isaac te será llamada descendencia. Pero acordémonos que a los que estaban, a los judíos que estaban ahí con el Mesías, ¿de quién venían? Mi hermana Varinia, mi hermano Ramón, mi hermana Miledis, mi hermana Elizabeth. ¿De quién venían los judíos que estaban ahí con este, con el Mesías? Venían de Isaac. Entonces, ¿por qué no los está tomando como descendientes de Isaac, sino los está tomando como descendientes de Ismael? Porque en cuanto a la palabra de Elohim, ellos venían a ser simiente de Isaac en la carne, pero en cuanto a la palabra, en obediencia, venían a ser en Ismael. Pues dice, versículo 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos del Elohim, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, esto es lo importante. Esto es lo importante que dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún bien y mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, no por las obras. No estamos diciendo que uno hizo algún bien o otro hizo algún mal. Está buscando un propósito de Elohim. Por lo tanto, esto se lo está mencionando y le dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, sino que le está mencionando en el versículo, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada descendencia. Gálatas capítulo 3, versículo 27 en adelante, nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente simiente de Abraham sois. Si vosotros sois de Isaac, ciertamente simiente de Abraham sois, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y este Isaac no es el Isaac en la carne. De otra manera, todos los judíos, todos los rubenitas, todos los efraínitas, todos los aseitas, y de las 12 tribus de Israel, todos ellos serían salvos, y si hicieran. Pero para que se cumpliera el propósito de Elohim, de elegir a un pueblo el cual le obedeciera, les dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y ese Isaac venía a ser en el Mashiach. De la misma manera, nos está mencionando que este Mashiach es de arriba, mientras que ellos son de abajo, pues dice el Mesías, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Él es celestial, mientras que ellos eran terrenales. Por eso nos dijo ahí en Gálatas capítulo 4, porque ustedes pertenecen al monte Sinaí, este da hijos en esclavitud. Y vosotros, si no me creyereis, en vuestros pecados moriréis, porque vienen a ser siervos. Y nos dice aquí, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén. la cual sirve con sus hijos, más la Jerusalén de arriba, es libre. De ahí proviene el Mesías, de la Jerusalén de arriba, Él es celestial. Se le da el término celestial por las obras, que en realidad no hacía pecado, no se comportaba desordenadamente. Por este mismo motivo nos dice ahí en Hebreos, acerca de a quién nos venimos a acercar. Hebreos capítulo 12 nos habla de la misma estructura. Hebreos capítulo 12 nos está diciendo, 12 versículo 18, porque no os habéis allegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, a esto no os habéis acercado. Antes nos dice a qué nos acercamos, versículo 22, os habéis allegado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, nos hemos acercado, tenemos que entrar, tenemos que subir. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a la vanidad, ni jurado con un engaño, este recibirá bendición de Elohim. Y tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu nombre. De la misma manera, cada uno de nosotros nos debemos de acercar a este monte, para que nos dé a comer la heredad de Jacob, porque en este monte estableció su tabernáculo, para que allí haya menujá. Este monte que nos estaba hablando desde un principio, Éxodo capítulo 15, versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Señor, en el santuario del Señor, que has afirmado con tus manos. El Señor reinará por los siglos de los siglos, en este monte, en el monte del Señor, donde hay menujá. Este es el monte de Sion, del cual nos está diciendo Isaías, que nos va a hacer subir a las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob. Y acordémonos que esa heredad que le da a Jacob es el comer leche, comer miel, pues les prometió entrar en la tierra donde fluye leche y miel, donde su conocimiento no tendrá fin. Si el maestro, muchos de nosotros he oído las expresiones que dicen, ¿y qué nos va a enseñar cuando él venga? Si muchas de las escrituras ya no son conocidas. Escucho ese tipo de cosas. No nos damos cuenta que libros como Mateo, como Marcos, como Lucas, como Juan, no estaban escritos. Y que cuando él abría su boca y hablaba en parábolas, automáticamente estaba creando conocimiento. Estaba creando cosas que estudiar. ¿Ustedes creen que no va a seguir creando parábolas? ¿No va a seguir creando conocimiento? De tal manera que nos enriquezcamos con cada una de las cosas que salen de su boca. Pues así como la gente en su tiempo dice, y se maravillaban de su doctrina. Todos se maravillaban de su doctrina. ¿Cuánto más nosotros nos maravillamos de su doctrina cuando Él nos enseñe directamente? Pues ya no estaremos recibiendo conocimiento de una persona como nosotros, como Alfonso, como Esteban, como Luz, como quien, cualquiera de nosotros que venimos a carecer de conocimiento, recibiremos conocimiento del Maestro para instruirnos en cada una de las cosas que Él nos enseñe. Creará conocimiento para nosotros y nos revelará cada una de las cosas que están en los profetas, que aún para nosotros vienen a ser difíciles muchas de las veces. Por esta misma razón, tenemos que entender cada uno de nosotros que para poder entrar en esa menujá, para poder entrar y comer esta heredad que le prometió a Jacob, pero que en su momento Jacob dice que comió, se hartó, engordó Jerusalén y dio coces. Y por cuanto dio coces, entonces se olvidó de la piedra que lo crió, de la piedra que lo sustentaba se olvidó, se apartó de ella. Esa piedra le daba a beber miel, como nos dice el Salmo. Como nos dice el Salmo capítulo 81, verso 16. Los sustentaría Elohim con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Eso, si no le hubiesen desobedecido, si no le hubiesen faltado de respeto, entonces él los hubiese sustentado con ese trigo y con esa miel. Pero por cuanto no quisieron obedecer, les acarreó toda esta maldición por cuanto no quisieron oír ni escuchar. ¿Sí me he dado a entender, mi hermano Iván, mi hermana Varinia, todos mis hermanos? Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11. Gracias que me acordó, mi hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Génesis capítulo 7, capítulo 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué le va a dar a Abraham? Esta tierra es la misma tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. ¿Cuál es la ciudad que les preparó, mi hermano? La misma que le está diciendo en Hebreos. Por eso es que esta es la tierra prometida, de la cual se está hablando acerca de una ciudad celestial, a la cual pertenecía el Mesías, y nos está invitando a entrar. Nos está invitando a entrar a esta ciudad. Y mi hermana Miledis, no sé quién sea, a esta es a la que nos está invitando a entrar, a la ciudad de Sion, la ciudad celestial, Jerusalén, pero la de arriba, no la de abajo, porque a Abraham se le prometió entrar en esta tierra donde fluye leche y miel. Pero si hubiese hablado en ese momento, ellos anduvieron vagando en toda la tierra de Canaán como peregrinos y extranjeros, y los que dicen esto dan a entender que esperaban algo mejor, esto es celestial. Esto es celestial, que viene a ser Sion, la Jerusalén de arriba. Si nos hemos dado a entender, este es el verso que hacía falta. Nada más que en realidad eso en el tiempo del rey David sí se cumplió, mi hermano. El rey David conquistó desde el río Éufrates hasta los límites de Egipto, conquistó gran parte de la tierra, fue el único que extendió, dice la Escritura, todo el territorio que el Señor les dio para dominarlo. Y Salomón gobernó sobre de ello. Mas aún así, como está escrito, dice aún David, el Señor los introducirá en una tierra donde ya no los molesten sus enemigos. Y el que dice esas palabras da a entender que la tierra donde estaban no era la que les estaba dando el Señor. Y no tanto por hablarlo literal, sino únicamente en el tiempo. Tiempo y distancia. Que la tierra que en ese momento les habían dado no se les entregó en heredad perpetua. De otra manera no lo hubiesen perdido. Estuvieran ahí, reinando ahorita. Mas sin embargo, dice esta, se le entregaré en heredad perpetua para siempre, para que habite tu descendencia por siempre. Dando a entender que no se las iba a entregar en ese momento, sino hasta que él venga. Y esto lo da claro a entender Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra que vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Ahí nos está mencionando en los últimos dos versos que leyó, al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hubiere prometido al Señor, y os alegraréis delante de él. Ahí él ya va a estar presente, y os alegraréis delante de él. Vuestro Elohim, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas, porque ahí ya va a estar el Señor. Tanto que nos dice en el versículo 7, y comeréis allí delante de él, delante de vuestro Señor, vuestro Elohim, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que el Señor tu Dios te haya bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habéis estado a la menujá y a la heredad que os da el Señor vuestro Elohim. Entraron a la heredad, pero no la poseyeron para siempre, mas no entraron en su menujá, dando testimonio Hebreos. Mas el Poderoso dice que donde él les entregue en heredad la tierra va a haber menujá. También dice que donde es elevado su santuario, que es en el monte de Sion, va a haber menujá. Esta misma razón es que cuando él venga, ese reposo va a ser dado directamente de él mismo hacia los hombres. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Esa tierra va a ser entregada cuando él venga. Principalmente la tiene que entregar a Abraham. Y Abraham estaba esperando algo terrenal, sino algo celestial, la ciudad de Elohim, con fundamento como está escrita. Si nos vamos a entender, hermana Barina, hermano Ishma. Pues se nos ha acabado el tiempo, mis hermanos. Shalom, mis hermanos.